Buenas. Buenos días. Bueno, a todos los radioescuchas, a todos los que nos estén sintonizando. Estamos hoy 28, ya el último día, dominguito, transmitiendo en vivo desde San Juan Volador, municipio de Pajapan, aquí en el segundo encuentro nacional de mujeres del CNI. Bueno, pues hoy, ayer fue día de mesas de trabajo, de compartimiento, de propuestas. Hoy es día de talleres, de todas aquellas compañeras pues que se ofrecieron a dar los tallercitos. Y pues ahorita están en la organización, terminando de organizar los tallercitos y pues todas esperando para tomar sus talleres. Y pues después del desayuno, pues vamos a empezar a chambear. Sobre todo también a unos chicos que se han esforzado muchísimo y nos han tolerado, nos han aguantado, son los de la cocina, a todos los muchachones que estuvieron ayudando en la cocina, que no ha sido fácil, que ha sido bien cansado. También saludos para ellos, que ahorita seguramente ya están haciendo la comida para el rato. Hicimos un poco de cambio de planes, porque tenemos aquí a la compañera Betina, del Istmo. Y ella pues nos va a platicar un poco de lo que está pasando allá en el Istmo, que tiene mucho que ver con lo que está pasando acá en Veracruz. Entonces, pues bueno, no sé si quiera acabar de estar el micrófono. Ajá. Entonces, pues si quiere que nos diga cómo se llama y de dónde es. Mi nombre es Betina Cruz Velázquez, soy del Istmo de Tehuantepec, de Juchitán. Pertenezco al pueblo indígena Binizá. Okay. Y bueno, compañera Betina, una de las cosas que nos llamó mucho la atención ayer en las mesas es que pues estaba platicando de las violencias, ¿no? De las violencias que estamos viviendo como mujeres. Y entonces quisiéramos, hablaba un poco de qué tipos de violencias, de que el pagar luz y morirse de calor era un tipo de violencia que estábamos viviendo. Entonces, si nos podría platicar un poquito desde el Istmo, ¿cuáles son las violencias que están viviendo? ¿Cómo? Bueno, este sistema que vivimos, o sea, el sistema económico, político que nos está dominando, pues para poder existir ejerce diferentes tipos de violencia sobre la gente, ¿no? Sobre los distintos tipos de personas, sobre las mujeres, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre los hombres, por generaciones, por género, por edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que alguien dice violencia solamente es golpear, ¿no? Violencia es tal vez que salga la policía, que ese es un tipo de violencia efectivamente que ejerce el Estado, ¿no? Sobre la gente que protesta, sobre todo. Pero también hay otros tipos de violencia que son normales y que a veces nosotros no nos ponemos a pensar que nos están violentando. Como el hecho de, por ejemplo, el que no podamos tener un servicio de salud digno para la gente, ¿no? O el que no podamos ejercer, el que nos quitan toda esta visión de poder sanar o curarnos desde nuestra visión de mundo, ¿no? Desde nuestra medicina tradicional, nuestras limpias, nuestros que nos pasen el huevo, todo eso, nos lo quitan. Primero nos despojan de eso, ¿no? Diciendo que es la modernidad, que es la medicina alópata, que es los hospitales. Y después, cuando nosotros ya asumimos el que vamos a ir a los hospitales, el que queremos tomar pastillas para todo, en lugar de tomar un té, en lugar de darte un masaje, en lugar de darte una limpia, porque eso así nos curábamos, se curaban nuestras abuelas, tampoco ahora hay medicina, ¿no? Entonces, lo que tienes ahora que hacer, no hay medicina, no hay médicos, no hay hospitales. Entonces, lo que tiene que hacer la gente muchas veces cuando se enferma gravemente y ya no acude a la medicina tradicional, pues es, si tiene alguna, y acude al hospital y no lo atiende, porque no tiene dinero, porque todo, porque si vas aún al hospital civil, tienes que pagar la medicina, tienes que pagar a veces hasta los médicos que te van a ver al hospital, si es que ellos no tienen especialistas. Tienes que pagar la sangre, ¿no?, que necesitan. O sea, hay un mercado terrible, comercializan con la salud. Y entonces eso es una violencia tan fuerte que la gente, pero la gente no lo ve tal vez como una violencia, pero es una parte de la violencia que ejerce el Estado contra nosotras, ¿no?, y nosotros. Entonces eso es algo muy, muy, muy fuerte, el que no, el que nos despojen primero y después el que no tengamos las posibilidades. ¿Y qué pasa si alguien de nuestra familia se enferma? Si tenemos la casa, a veces la vendemos, la empeñamos, vendemos la mancuerna, vendemos nuestros trajes, vendemos el terreno, vendemos todo con tal de que nuestro familiar se cure. Eso es una violencia y ya luego nos despojan de todo, ya no tenemos nada y pues ya andamos pidiendo trabajo, no hay trabajo, esa es otra violencia. La educación, esa es otra, ¿no? El hecho, por ejemplo, nosotros vivimos en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde hace mucho calor, y ahí, pues las temperaturas han llegado a 40, 43 grados centígrados. Pues no podemos, por ejemplo, nadie puede comprar un clima, porque uno, son caros, y dos, te pones un clima en tu casa, te llega la energía eléctrica de 4,000 pesos bimensuales, pues entonces, pues tampoco puedes tener eso, ¿verdad? O sea, y eso también es otro tipo de violencia. O sea, la violencia se ejerce diariamente en diferentes espacios y claro, en diferentes formas de nuestra vida. Claro, y lo peligroso de esta violencia es que no se nota, ¿no? Que a veces solo vemos, no, que si atropellaron a tal, que se mataron a tal, que claro que también es violencia y que también es importante, uh-huh, pero no vemos como el fondo de esa, pues por ejemplo del crimen, ¿no? El fondo del crimen es que la gente pues está despojada como de su conocimiento, de su salud, de su, y entonces no, bueno, pues está muy interesante este de las violencias. Y entonces otra cosa que te queríamos preguntar, porque nos hicimos un resumen por ahí de todo lo que estuvieron hablando en las mesas, es como mujeres, pues finalmente guardamos como ese conocimiento de la salud, o lo hemos medio guardado, unas más que otras, ¿no?, como colectividad de mujeres, y ese conocimiento de cuidado y de salud, ¿no?, que lo tenemos, o que está en nuestras abuelas, o que lo recordamos, o que lo podemos recordar, pues no solo sirve para cuidar nuestro cuerpo, sino también para cuidar nuestro territorio, y también para cuidar la vida, y también para cuidar como pues todo lo que está alrededor nuestro. Y pues más que nada, ahorita pues es importante como sanarse, ¿no? Sanar a nuestras comunidades, sanar este mundo. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito, ¿qué opinas sobre eso? Sobre el sanar, sobre el sanarnos juntas. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, eso es muy importante, porque también nos han despojado. O sea, cuando llegan los megaproyectos a los territorios, por ejemplo, ahora con el megaproyecto este del Istmo que pretenden instalar, pues es que nos quieren despojar de todo, ¿no? No solamente del territorio, o sea, como viéndolo como el espacio geográfico, sino nos despojan de esa parte que vivimos nosotros. O sea, nosotros vivimos en ese espacio geográfico, pero somos parte de eso, porque nosotros le damos vida, ¿no? O sea, y eso también a nosotros nos da vida. O sea, hay una interdependencia y hay una complementariedad. Entonces, el que nos quiten nuestro territorio, nos quitan los espacios donde tal vez hacemos nuestros rituales, donde vamos por las plantas que nos curan, donde vamos por nuestra comida, que es la que comemos, y que sin esa comida nosotros pues no comemos bien o podemos enfermarnos, ¿no? Entonces, eso es parte de la curación también, ¿no? Y por eso es muy importante Por eso es importante luchar por el territorio. El territorio no solamente es el espacio donde vamos a sembrar, donde vamos a trabajar, es el espacio del que somos parte nosotros, y que si eso se pierde, también nos perdemos nosotros, porque ya no tenemos nuestras medicinas, ya no tenemos nuestras comidas, no tenemos dónde hacer los rituales, no tenemos dónde ir a relajarnos, no tenemos dónde ir a traer nuestros árboles o nuestras plantas que son parte, por ejemplo, de nuestras creencias. No tenemos ya eso, no tenemos el espacio ni ir por la palma para hacer nuestro techo en la casa o nuestra enramada, o dónde poner nuestra hamaca, acostarnos, dónde hacer la fiesta, dónde vivan los animales con los que convivimos y pues también de los que nos alimentan. O sea, todo eso es parte de la curación, ¿no? Entonces, por eso es tan importante nuestro territorio, por eso tenemos que defenderlo. Por eso, por ejemplo, cuando llegan estos proyectos como el proyecto transísmico, que no dicen nada de lo que va a pasar, solamente dicen que es un megaproyecto que va a dar empleo y desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, con todos estos aerogeneradores que han despojado, pues han cerrado caminos, no dejan ya entrar, no dejan ir a cazar, no dejan ir a recolectar plantas, están metiéndose a los lugares sagrados, o sea, todo eso nos lo están despojando y estamos dejando de ser nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante la colectividad, por eso es importante que como pueblos podamos conservar esos espacios, porque estos proyectos llegan y nos individualizan, nos pagan a uno por uno y dejamos de ser todos para ser uno nada más, ¿no? Y en cambio, si somos más, si somos la colectiva, pues nosotras podemos ver cómo juntarnos, quién tiene el conocimiento de esto, quién tiene el conocimiento de otro, y de esa manera vamos complementándonos, ¿no? Por eso es importante estar organizadas, estar juntas, hacer trabajos juntas, brindar nuestros conocimientos. Tenemos que pensar de que siempre tenemos que aprender algo y podemos también enseñar algo, ¿no? O sea, eso es, yo creo que muy, muy importante. Y la colectividad, la organización. Eso es lo que nos diferencia de lo privado, del capitalismo, de la explotación, ¿no? Claro. Del trabajo y de la vida. Claro, ajá. Y que acá en el sur de Veracruz pues también tenemos eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros que tocamos música de fandango, pues si no estamos todos, pues no se oye bonito. Si no están las personas que hacen la comida, no se oye bonito, ¿no? Entonces, ajá, como también tenemos eso, solo que a veces se nos olvida. Se nos olvida, ajá, que así somos más fuertes. No sé si mi compañera quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues más que pregunta es como también es agradecimiento, ¿no? Porque sí la hemos visto siempre activa en diferentes lugares, así como encuentros de mujeres. Y pues esa cuestión de encontrarnos aquí con personas o mujeres que también en diferentes puntos de la República o en otros países, pues también están haciendo su lucha, ¿no? Y pues aquí es donde vienen a compartirnos todos esos saberes, toda esa experiencia, ¿no? Y pues a usted también ya la conocemos, tiene un rato, ¿no? Pues sabemos que está constante en la lucha allá en Oaxaca. Pues agradecerle también, ¿no? Por pues estar con nosotros. Gracias a todos por haberme escuchado y a ver si me escucharon. Bueno, gracias a ustedes también, sí, muchachas, que por este trabajo. Bueno, muchas gracias. Esto es Radio Mujeres que Luchan. Estamos desde San Juan Volador en el segundo encuentro. En el segundo Nacional de Mujeres del CNI. Pues muchas gracias a la compañera Betina, que también vino aquí a compartir en la radio. Nos pueden transmitir, escuchar, o sintonizar, perdón, sintonizar. Desde Radio Altepe, también está la transmisión por internet y con el hashtag CNI Mujeres que Luchan, estamos transmitiendo en 94.5 FM, en Radio Comunitaria Amilcingo, Radio Chilate, Radio Altepe. Pues nos vamos a un cortecito musical. Bueno, pues tenemos aquí todavía unos poquitos de fallas técnicas. Ahorita vamos a seguir con un poquito del taller de mapeo, que está aquí nuestra compañera Geo, que nos va a hablar un poquito sobre su taller. Y vamos a seguir con ella en un ratito, ahora sí nos vamos a un cortecito. Regresando, vamos con la participación de Geo, para que nos hable del taller que va a dar hoy aquí en el Encuentro Nacional de Mujeres. Jerez. Saludos. No me dejen sola y no me dejen.